¿Y tú qué emisora escuchas? Yo, Canarias Radio La Autonómica. ¿Qué emisora escuchas? Canarias Radio La Autonómica, la radio nacional de Canarias. 12, 11, 10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, bienvenidos a tu programa de ciencia y tecnología en Canarias Radio La Autonómica. Hoy para nosotros es un día muy especial, principalmente por dos motivos. Cumplimos nuestro programa número 200 y porque para celebrarlo nos hemos ido a la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna. Hoy haremos desde esta sala, desde esta gran pirámide, un programa diferente, sin que por ello, como siempre, deje de ser solo apto para los más curiosos de la casa. Después de 200 programas en la antena de la Radio Autonómica de Canarias, hemos tenido la gran fortuna de conocer y entrevistar a grandes científicos. Hemos realizado experimentos en directo, nos hemos reído y también nos ha tocado estar muy serios en algunos momentos. Hemos seguido la actualidad con, por ejemplo, la erupción volcánica del Hierro o la puja por el telescopio EELT. Con todos ustedes hemos viajado al espacio, sumergido en las profundidades de los océanos, buceado por el interior de la materia o incluso volado entre aves migratorias. Uno de los mejores activos de Galaxias y Centellas está sin duda en el equipo. En estos 200 programas hemos desentrañado la última tecnología con Gregorio de la Fuente, subimos cada 15 días al espacio con Daniel Marín, abrimos nuestro observatorio astronómico con Oswaldo González, nos ponemos al día con Verónica Martín, nos reímos con la ciencia con Natalia Ruiz, respondemos a preguntas cotidianas con Aida Martínez y velamos por tu seguridad informática con Dipu Daswani. Evidentemente nada de esto sería posible sin el buen hacer de nuestros compañeros técnicos, Gunnar Benítez como técnico cabecera, José Pardellas, Aidai Palmero y Sergio Montesino. Y porque sin ciencia no hay futuro, arranca el programa número 200 de Galaxias y Centellas. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. El 14 de enero de 2009 comenzábamos esta aventura que llamamos Galaxias y Centellas. De la mano del Museo de la Ciencia y del Cosmos y con el impulso de Carmen del Puerto, hace 4 años iniciamos nuestra andadura en la recién nacida Radio Autonómica de Canarias. Además, recuerdo que era un pequeño estudio provisional, allí hacíamos nuestras entrevistas donde solo cabían 2 invitados a la vez y donde de vez en cuando se colaba en los micrófonos la campana del recién estrenado tranvía de Tenerife. Este programa ha ido creciendo de la mano de Canarias Radio. Comenzamos con 0 oyentes y 4 años después ya nos encontramos por la calle a personas que nos felicitan por nuestro trabajo y reconocen escucharnos cada semana. No cabe duda que, al igual que un libro solo lo es de verdad cuando alguien lo lee, un programa de radio tiene sentido si alguien lo escucha. Por eso les quiero agradecer que nos estén escuchando en este momento, ya sea a través de las frecuencias de esta emisora, la TDT, iTunes, RTVS.es, Facebook, Twitter o iBooks o como sea. Muchísimas gracias. Porque sea como sea y sea cuando sea, ustedes dan sentido a esta radio. Verónica Martín, que ya está en esta mesa de la Facultad de Ciencias de la Información, pues comenzó con nosotros en aquel pequeño estudio donde se colaba, entre otros sonidos, la campana del tranvía. Verónica, buenas tardes. Buenas tardes. La verdad que hoy casi me dan ganas de hacer como Marilyn, ¿no? Y cantar eso de Mister, pues, pero no lo voy a hacer porque canto muy mal y se me da un poquito mejor la divulgación científica que ponerme a cantar y decir esas cosas porque, bueno, 200 programas de un programa de divulgación científica hay que celebrarlo a lo grande en la España de los recortes, en la Canarias, donde no se apenas apuesta todavía por la investigación. Lo hablaremos con nuestros invitados de hoy, que también son campeones en superar todos esos obstáculos. Y bueno, pues nosotros también somos campeones y podemos decírnoslo a nosotros mismos, ¿no? 200 programas después. Es cierto que han pasado muchísimas cosas durante estos 200 programas. Hemos entrevistado a muchísima gente muy interesante y ese es uno de los grandes privilegios que tenemos los que nos dedicamos a esto, ¿no? Tener la oportunidad de estar sentados, por ejemplo, junto con los dos invitados que vamos a tener hoy. La verdad que hoy que tenemos el honor de estar delante de alumnos de Ciencia de la Información, contarles que lo más bonito de esta profesión es precisamente eso, que cada día te vas a casa un poquito más rico. Más rico intelectualmente porque cada día eres capaz de hablar con personas tan variadas y que nos han contado cosas tan bonitas desde el pasado, el futuro, el presente y nos cuentan todos esos misterios que la humanidad se va a preguntar eternamente. Y los que nos dedicamos a esto pues tenemos esa enorme suerte de cada día ser un poco más sabios. Y aprovechamos que efectivamente tenemos alumnos de Ciencias de la Información en esta sala para, bueno, decirles que el periodismo científico existe. Está el político, que está muy bien, el económico, el deportivo, pero el científico también existe. Y bueno, en eso estamos y no nos va del todo mal, ¿no? De hecho, Verónica empezó como productora de Galaxias y Centellas y ahora es subdirectora del diario Aviso, o sea que no le fue nada mal, ¿eh? El empujón de Galaxias y Centellas ha sido esencial en mi carrera. Somos trampolín de estrella. Verónica, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y la próxima semana te volveremos a escuchar dándonos la actualidad. Sobre todo, felicidades a todos los que hemos participado en este proyecto y que estoy segura que cumpliremos los 400 y los 600 en algún momento. Claro que sí. Hasta luego. Gracias. Adiós. Adiós. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos. oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas. Solo apto para curiosos. Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer a dos personalidades dentro de la ciencia de Canarias, investigadores, gestores, profesores, y el primero de ellos es muy conocido. Es el profesor Francisco Sánchez. Podemos decir, para no enumerar todo su currículum, que es director del Instituto de Astrofísica de Canarias. Con eso basta, ¿verdad? Buenas tardes, profesor. Y casi sobra. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Le he de confesar que es la primera vez, creo, que entrevisto a un invitado que tiene su propia avenida. Claro, es verdad. Usted tiene la avenida profesor Francisco Sánchez. Astrofísico. Astrofísico. Francisco Sánchez. Llega usted a la isla en los años 60 para medir la calidad del cielo de las Islas Canarias. Por ese entonces, bueno, se intuía que era de buena calidad y le encomiendan ese trabajo, medir esa calidad. ¿Cómo fueron esos meses de trabajo en el que no había una residencia, en el que no había pues las instalaciones que hay ahora mismo en Izaña? Si me permites, no te voy a contestar, bien, sino que voy a decirte que felicidades, muchas felicidades por este programa tan necesario y tan útil, aunque parezca mentira. Y ahora te contesto. Pues para mí, desconcertante. Yo vine a las islas a ver si este sitio reunía las condiciones que la moderna astronomía requería, porque en aquellos momentos, después de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de un poquito más allá de la mitad del siglo pasado, los avances eran tan grandes tecnológicos que ya ninguno de los observatorios existentes reunía las condiciones adecuadas para la instrumentación moderna. Andaba todo el mundo buscando sitios. Y hubo un eclipse total de sol que se vio aquí en Canarias a finales de la década de los 50, me parece que en el 59, y vinieron gente de todo el mundo, astrónomos, y dijeron, pues este sitio, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y se acordaron de viejas expediciones que había habido al final del 19, a mediados del 19, y entonces a mí me liaron, jovencito recién terminado, a que viniera a probar si este sitio servía o no para la moderna astronomía. Y digo que fue desconcertante porque me encontré de buenas a primeras trasladado desde la península al Teide, al observatorio de Izaña, que era un observatorio curioso, era un observatorio meteorológico, pero que en el momento la meteorología pertenecía al ejército del aire, era un observatorio militar. Y bueno, pues había gente que vivían allí, peones, no sé qué, no sé cuántos, y la primera noche la pasé en la llamada Casa del Kaiser, que resulta que los meteorólogos de principios del siglo XX habían convencido a una caseta que tenía de caza el Kaiser en África, trasladársela aquí a Canarias para alojar en la Cañada de la Grieta, en las cañadas, unos cacharros meteorológicos, después los trasladaron a Izaña, una vieja casa que yo no hacía mucho que había visto. Bueno, no cuento demasiadas historias. El hecho es que fue muy impactante y hubo que hacer de todo, incluido cortar leña y traer agua del pozo. Y hasta hacer instrumentos, porque no había instrumentos para medir. Tuve que hacer un instrumento para poder hacer las primeras medidas. Y el único instrumento más o menos astronómico que teníamos era un telescopio de un amateur. Pero bueno, así empezamos y aquí estamos. Por eso, por aquí estamos. Pensaba que iba a pasar el resto de su investigación, de su vida laboral aquí. No. Yo vine por 2 años, pero me pasaron, yo creo que 3 cosas fundamentales. La primera es que, bueno, pues enseguida que empecé a comparar, salí fuera y comparé lo que se estaba haciendo en el mundo, digo, de site testing o prospección astronómica, pues vi que esto era tan bueno como el mejor, o sea, un sitio extraordinariamente bueno. Después, que a mí la astrofísica me flipaba, no, yo no era astrofísico, no había astrofísicos en España. ¿Y por qué me pasó eso? Pues porque fui al Instituto de Astrofísica de París y descubrí que éramos polvo de estrellas, pero que eso no era una frase poética, era una realidad de las cosas bien establecidas por la moderna astrofísica. Bueno, pues eso me flipó muchísimo. Y después que valía la pena ponerle en valor el cielo de Canarias para instaurar o aclimatar en este país nuestro la ciencia de la astronomía y su tecnología conexa. Mucho ha cambiado desde los años 60 también los modos en los que nos comunicamos con los oyentes. Nos han pasado una nota y nos dicen que los alumnos de segundo de periodismo están tuiteando con el hashtag GalaxiasULL. Muchísimas gracias por hacerlo. Don Francisco, en los años 60 no había la posibilidad de estudiar astrofísica. ¿Qué se sabía de astrofísica en España en los años 60? Hombre, alguien sabría algo, pero regular, vamos, no había, en la Universidad Española no existía. Fíjate, en aquel momento, cuando salieron los carnets de identidad, los DNIs, el primero que puso que se ponía en la profesión de astrofísico fui yo. El primer doctor en astrofísica fui yo. El primero de publicaciones en astrofísica fueron las mías. El primer catedrático de astrofísica fui yo. Pero no digo como timbre de gloria, de atraso, no había. Hemos arrancado de la nada. Y esto es lo interesante y lo, a mí me parece precioso y hermoso, porque muestra que se puede salir de la nada también aquí en Canarias y llegar muy alto. Si hubiese sido una empresa piramidal, bueno, todo lo que le quedaban por debajo. Profesor, usted llegó a un acuerdo, vio que el cielo de Canarias era interesante no solo para España, sino para el resto de países de la Unión Europea, en principio, y inventó un acuerdo de telescopio por tiempo. ¿En qué consistía ese acuerdo? Se hace camino al andar. Eso lo dijo alguien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es una cosa bien cierta. Estábamos en una época, y retrocedamos a los años 60, bueno, ustedes que están aquí presentes, ninguno, quizás sus abuelos hablen de ello, pero en la década de los 60 esto era un erial de la ciencia en este país. Por muy buenos cielos que tuviéramos, o conseguíamos telescopios de primera, o no haríamos nada y queríamos hacer cosas de primera. Entonces era imprescindible convencer a los de fuera. Y en uno de mis viajecitos de promoción de la calidad del cielo de las islas, me topé con un francés que acababa de hacer un telescopio pequeño, pero muy moderno, para ver la luz zodiacal, para estudiar la luz zodiacal, y le convencí. Primero le traje de vacaciones. Bien. Y después ya vi que tenía que darse, vino para 3 semanas, le pareció extraordinario, trabajando conmigo arriba, y antes de que se llevara su telescopio, no teníamos ningún telescopio profesional, estoy diciendo a principios, en el año 63-64 del siglo pasado, pues llegamos a un pacto, y dije, mira, tú tienes un telescopio estupendo y un cielo que no hay en Burdeos, que es donde era él. Claro. Porque no trabajamos juntos. Tú pones el telescopio y nosotros el cielo. Y ese modelo es el que después seguimos empleando para ir captando más y más telescopios hasta constituir lo que hoy es el Observatorio Europeo del Hemisferio Norte. Aparte de trabajar en ciencia, ha tenido que gestionar muchísimas cosas y ha tenido que lidiar con los políticos de esta tierra para convencerles, ahora no sé si es más fácil, para convencerles de, y contagiarles de la idea de la posibilidad de construir un observatorio astrofísico en Isaña. Si ahora podríamos comparar las pegas que le podían poner en esa época con las de ahora, ¿con cuáles se quedan? ¿Es más fácil ahora o era más fácil antes? Yo creo que no es fácil en ningún momento. En ningún momento. Y cada época tiene lo suyo. Y me he encontrado, como siempre sucede en la vida, nos pasa a todos, no solo en la ciencia ni en la promoción de la ciencia, pues con gente inteligente y bien dispuesta y gente tontos. Pues sí. Y entonces los ha habido muchos en todas las épocas. Entonces, con los listos es más fácil entenderse, que sean capaces de verlo. Pero hay tanta gente con pocos dedos de frente que se dedica a esas cosas de gobernarnos, que no es fácil entender las cosas fuertes y importantes de futuro para esta sociedad, que me importa mucho. Sin duda. La actual sede del Instituto de Astrofísica de Canarias es una sede muy bonita, con sus jardines, con su garita a la entrada, con sus despachos, cafetería, bueno, un montón de instalaciones, talleres, pero comenzaron en unos barracones a principios de los 70, en la Facultad de Física. No exactamente así. No. Primero, no, la Facultad de Física no existía. Fue muy posterior y nosotros hicimos mucho para que existiera. O sea, que fue antes. Muy antes de la Facultad de Físicas. Sí. Arrancamos, de hecho, en un despachito que había en la vieja Universidad de La Laguna, en el campus sí. antiguo, que era donde tiraban la basura. Yo lo limpié, sí, donde tiraban la basura, y me instalé allí. Ahí empezamos. Después convencí al presidente del Cabildo de Tenerife de que nos diera un sitio y nos dio aquella zona, que no era, era un erial, y nos regaló también, es verdad, esos barracones que eran duralita, los clásicos que utilizaban entonces para gallineros y para poner escuelas. Y bueno, ahí empezamos, claro que sí. Y conseguir estos nuevos edificios fue muy posterior, porque el Instituto de Astrofísica de Canarias ha nacido de forma natural, que no es lo más natural en nuestro país, porque muchas veces se hace un gran edificio y pues a ver qué metemos. Aquí ha sido al revés. Hemos ido poquito a poquito y cuando las necesidades serán apremiantes, hemos hecho siempre muy ajustada a las necesidades los edificios. Y cuando finalmente esto iba a cuajar, iba a haber una inauguración y tal, en el 80, en la década de los 80, es cuando también el Cabildo nos, con buen juicio, nos dijo que más que allí, ¿por qué no aprovechaba el Cabildo nuestras capacidades para dignificar la parte sur de la laguna? Que entonces, hasta hace nada, no había ni aceras para llegar hasta donde ahora está el Museo de la Ciencia, donde están estas facultades. O sea, la expansión de la parte sur y darle carácter universitario empezó con nosotros en la década de los 80. Entonces conseguimos dineros, no de aquí, sino dineros. Entonces el instituto pertenecía a presidencia del Gobierno de España y conseguimos los dineros para hacer estos edificios que bueno, que todavía tenemos. Sin duda nadie le podrá decir que se lo ha encontrado todo hecho. Ha empezado de abajo, ¿eh? Del cuarto de la basura. Pues sí. Bueno, y hasta puedo decir algo más. Cuando me pregunten cómo empecé a hacer investigación, no sé si me lo ibas a preguntar, pero te lo puedo contestar. Sí. Mi primera investigación fue con un pico y una pala. Anda. Estaba en cuarto de físicas y yo quería hacer investigación y me asomé, no había astrofísica, ¿eh? Me asomé al Instituto de Óptica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas a ver con el director que quería hacer algo. Ah, digo, pues muy bien, muy bien. Mira, este sábado y este domingo y vamos a ir, fulanito de tal y yo, que tenemos que hacer un trabajito. ¿Tú podrías venir con nosotros a empezar a, y tal? Y el trabajito era que tenía una enorme esfera de Ulrich entregadora y no tenían dinero, como ahora, y teníamos que tirarla con pico y pala. O sea, los primeros trabajos científicos fueron con pico y pala. Aparte de la ciencia, usted, me dicen que es famoso por ser un buen negociador. Tiene esa vertiente política, porque ha convencido a muchos países de que invirtieran muchísimo dinero en Canarias. ¿Cómo se convence a esas personas, a ministros, a centros de investigación, de que tienen que venir aquí? Yo no tengo ningún manual de convencimientos. En mi caso concreto lo he hecho, primero convenciéndome yo. Soy incapaz de vender motos que no tengo. O sea, cuando me convenzo de una cosa, vale la pena. Y si me convenzo, lo que pasa es que soy muy pesado. Insisto, un no nunca me ha servido. y doy las vueltas que hagan falta para conseguirlo. La negociación con los extranjeros duró 7 años largos y hubo de todo, pero finalmente, pues, como estaba convencido de que el cielo de Canarias valía la pena y que este país necesitaba usarlo para desarrollar una rama de la ciencia y la tecnología que no existía y que era importante para la sociedad española, pues ahí estuvimos. ¿Y con la calidad del cielo basta? ¿Solo tenemos que tener buen cielo y ya está? ¿O hacía falta algo más? Bueno, la clave es el buen cielo. Cuando hay buen petróleo, la gente va por el petróleo. O sea, el principio, el origen fue la extraordinaria calidad del cielo de Canarias, que había que demostrarlo y que seguimos tratando de demostrarlo, porque continuamente hay que estar probando de que el sitio es, si no el mejor, de los mejores. Y sobre ello hubo más cosas, pero la clave fue el cielo de Canarias y poderlo contar y poderlo científicamente probar. El Instituto de Astrofísica de Canarias es investigación, es divulgación, de la que luego hablaremos, pero también es tecnología. En estos momentos hay varios instrumentos que están orbitando la Tierra y observando el universo, gracias a los técnicos del IACE, instrumentos que se hicieron muy cerca de aquí, en la laguna. ¿Cuándo supieron de que era interesante no contratar esos instrumentos, sino incluso de que somos capaces de hacerlo nosotros? Así dicho, parece que voy a decir que, bueno, ya a posteriori, como los economistas, es fácil adivinar, claro, el futuro, ¿verdad? Pues es que desde el principio entendimos que la astrofísica, como ciencia básica que es, necesita y genera tecnología avanzada. Y que igual que hacía en nuestros sitios, ¿por qué aquí no? No queríamos que esto fuera un mero lugar de observación. Queríamos que detrás de los telescopios, que en principio eran no nuestros, aparecieran astrofísicos españoles, que había que hacerlos, y que los instrumentos fuéramos aprendidos a hacerlo. Y primero empezamos haciendo instrumentos pequeños para los telescopios de otros. Después hicimos la primera vez que España es capaz de poner instrumentación embarcada en el espacio, la hacemos nosotros y la segunda también. Y por este caminito hemos llegado a hacer el Gran Telescopio de Canarias, que es el mayor del mundo y el más avanzado, y que nadie se creía que era posible. Hemos empezado poquito a poco, se llega lejos. En la comunicación han comenzado poco a poco, pero han llegado también muy lejos. Tienen o han tenido varios periodistas, un gabinete de edición, fotógrafos, personal de vídeo. Han creído que la divulgación es importante para un centro de investigación. Eso no es común. Yo que conozco muchos centros de investigación, lo que menos hay es comunicación. Pero, sin embargo, el IACE ha apostado por la comunicación, por la difusión. ¿Es también un ingrediente del éxito del IACE? Seguro, pero no lo hicimos por el éxito ni por, en fin, vender la moto nuestra, la astrofísica. Lo hicimos muy desde el principio convencidos de que en este país nuestro, donde, bueno, nos falta el barniz de ciencias. Todo el mundo tiene un barniz de letras y se pone colorado si no sabe quién es Shakespeare o Cervantes, pero vamos, se queda igualito si no sabe quién es Newton, por ejemplo. Bueno, pues que era imprescindible, si queríamos tener una sociedad moderna, hacer el esfuerzo de difundir la ciencia y la cultura. Y la astronomía es un buen camino. Y empezamos a abrir el observatorio desde el principio. Me acuerdo que al principio, pues eso, éramos 4 gatitos y nos turnamos para enseñar a la gente las estrellas. Después, como creíamos en ello, pues iniciamos toda una estructura cada vez mejor para divulgarla. Y hemos sido pioneros también en este país la divulgación de la ciencia. Y creo que es obligado en estos momentos de cualquier investigador el hacer el esfuerzo de contar lo que está haciendo de forma que se le entienda a la gente que nos paga para ello. Y también los centros de investigación tenemos la obligación de dedicar recursos a mostrar a la gente que la ciencia está permitiendo ser a los humanos más humanos. Eso es muy importante y como creemos en ello, pues lo estamos haciendo. Y sale de forma natural. En España existen muchos centros de investigación, pocos del tamaño del IACE y casi ninguno del que la gente se sienta orgulloso. Y se lo explico. Yo, aquí, mientras vas conduciendo por Tenerife, es muy común ver que el coche de adelante lleva la pegatina del IACE. Es muy común ver a gente con la camiseta del IACE. ¿Cómo han conseguido que nos sintamos orgullosos y de que queramos llevar la camiseta del IACE como si fuera la de un equipo de fútbol? También me lo he preguntado yo muchas veces y yo creo que es una cosa. Valdría la pena hacer un análisis de por qué esto es así. Creo que está mezclado. Por una parte, si das, recibes, y si recibes, das. Nosotros hemos empezado a contar las cosas, la gente ha empezado a darse cuenta de lo que hacíamos, y tampoco hay que, como el país de los tíos, el Tuerto Rey, pues paremos. Ya me gustaría que hubiera muchos más centros como el nuestro por aquí, por el resto del país, pero todavía, por desgracia, somos una rara avis. Entonces, me parece natural que la gente se sienta orgullosa, no solo porque tiene, nuestro jugador de fútbol tan conocido, sí, sino que también tiene un centro que es tan conocido en el mundo como puede ser nuestro querido, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo, fíjate qué vergüenza. ¿Cómo se llama el del Barcelona? Messi. Pedro. Sí. Pues está muy bien que nos sintamos orgullosos también del IAC. Sin duda. Tampoco es normal que un director de un centro de investigación esté tanto tiempo en el puesto. Dentro de unos meses dejará la dirección del Instituto de Astrofísica de Canarias y ha sobrevivido a varias legislaturas. Lo normal, no sé si es lo que debe ser o no, pero lo normal es que cuando cambia el grupo político, cambian los directores generales, cambian la cúpula, ¿no?, de todo, incluso los centros de investigación. ¿Cómo ha conseguido usted ir sobreviviendo a legislaturas PP, PSOE, PP, PSOE? Pues yo creo que ha sido porque en ningún momento hemos ligado la política a la ciencia. Yo no he sido director porque un cargo político me haya puesto. Y por lo tanto, pues al revés, ha habido algunos que me han querido quitar, pero las circunstancias no lo han conseguido. No lo han conseguido porque yo creo que han entendido en el fondo, y hay muy bien pensantes en todos los partidos, ¿por qué no?, que esto es un tema de sociedad y que lo que importa es que funcione bien. Y yo creo que esto ha sido lo que me ha mantenido en este puesto, que ya finalmente voy a dejar. ¿Y a qué se va a dedicar después de que deje su puesto de director? Pues a lo que empecé haciendo, hacer investigación. Yo antes de nada, empecé antes de terminar mi carrera haciendo investigación, y la ilusión es que antes de que las últimas conexiones neuronales de mi cerebro se me ablanden del todo, divertirme haciendo investigación astrofísica, unos medios increíbles. Porque en estos momentos, en el Instituto de Astrofísica de Canarias, sí que hay que igualdad de oportunidades. Cualquier jovencito y jovencita que llegue allí y consiga entrar, tiene iguales oportunidades que un americano, que un alemán, que un inglés, porque tiene los medios iguales de buenos. Y lo que en ciencia es quizá todavía más importante, el roce con gentes de primera fila. No solo por la gente nuestra, que es de primera fila, sino continuamente nos están visitando gentes de todo el mundo, los mejores. Entonces, pueden llegar a donde su cerebro y su ganas de trabajar les permitan. Eso es estupendo. ¿Y algún área en particular? Porque, claro, dentro de la astrofísica, gracias al trabajo del IAC, se puede hacer un montón de cosas, desde la solar, interplanetaria, sistema solar. ¿A qué le gustaría? ¿A mí? Sí, a usted. A todo. A todo. Yo como a todo no puedo, ya veré a quién lo hago. Buscaré el grupo que más me guste y las cosas que me atraigan, y en mi caso voy a divertirme haciendo ciencia. Eso es lo que deben de hacer todos los que empiezan una carrera científica, a ver que la ciencia es una diversión, es una aventura que vale la pena iniciar, difícil, complicada, pero que es una aventura emocionante siempre. Fíjate, a mi edad todavía quiero yo seguir en la aventura. Profesor, me pasan una pregunta del público que les digo que no hace falta tampoco que me la den por escrito, sino que la pueden decir a voz, porque tenemos un micrófono inalámbrico por ahí. Pero bueno, ya que nos la han pasado, se la transmito. ¿Qué hay de cierto en que las publicaciones del IAC no aparece en la Universidad de La Laguna, que haría que la universidad subiese en el ranking de universidades del mundo? Pues ese es incierto. O sea, precisamente la Universidad de La Laguna está donde está, y perdonarme que hable con franqueza, porque finalmente se han dado las condiciones para que puedan incluirlas también en la Universidad de La Laguna. Por ejemplo, en Nature. Me parece que las publicaciones de la Universidad de La Laguna, digamos, de Canarias en Nature, no sé si no llegan a 20. De ellas, menos dos, todas son del Instituto de Astrofísica de Canarias y están registradas como de la Universidad de La Laguna porque lo hacemos así. En todos estos años que el IAC se ha ido creciendo de forma natural, como ha dicho, desde ese cuarto de las basuras, barracones, esta nueva sede, cuando echa la vista atrás después de tanto tiempo, ¿qué piensa? ¿Qué siente? Es complejo, no sería capaz de decirlo. Son muchos sentimientos fuertes. Primero, que he tenido una suerte enorme. llegar a esta edad todavía y todavía poder disfrutarlo no es fácil, es claro. Mucha suerte. Y después que se hayan dado tantas condiciones para que esto sea posible, y sobre todo la gente. Esto no se puede hacer sin buena gente. Y en el Instituto de Astrofísica de Canarias ha habido y hay gente muy buena, pero de mucha calidad, no solo científica, sino humana. Pues eso da un gusto enorme. O sea, ver que hemos pasado de la nada a estar entre los primeros, lo digo con sinceridad, pero sí, entre los primeros del mundo, y aquí en Canarias, pues da mucho gusto. Como los humanos somos, o por lo menos yo, siempre quiero más, es una estupidez, pues, hombre, me queda lo que he tenido que dejar, que es hacer ciencia personal. He procurado, y conscientemente, que otros pudieran hacer ciencia, y yo, pues, no he podido dedicarme a con mis manos y mis ojos a hacerla. Por eso ahora creo que en los últimos momentos, a lo mejor, un poquito me resarzo haciendo un poquito de ciencia y olvidándome de las batallas permanentes. Ay, no. Si este convenio, que si este contrato, sí, debe cansar bastante. Profesor, hemos hablado de los éxitos del IAC, que son numerosos, pero no sé si en la cartera tiene algún pero. Si reconoce algún error, si algún o algún camino sin salida que no le hubiera gustado recorrer. Errores así. Lo que pasa es que el camino se hace equivocándose y enmendándolo y yendo para adelante. Y cosas que no he conseguido, es bien notoria la que no hemos conseguido, que es conseguir que el ELT no se quedara en Canarias. Fue, vamos, es una cosa horrible que haya sucedido. Digo horrible porque las posibilidades eran enormes y ahora estaríamos en unas condiciones, no solo nosotros, sino Europa en general. El gran telescopio europeo, el ELT, que era muy gordo, ya se ha reducido porque no hay dinero. Si se hubiera empezado a hacer en Canarias, se habría empezado sin tantas tonterías, estaría haciéndose ya, y sería tan grande como era, y estaríamos haciéndolo aquí. Y sería una forma complementaria de atraer, pues, tecnología y dineros y muchas cosas. Pero, en fin, lo perdieron, pues, lo que no debían perderlo. Pero no está parado en los observatorios de Canarias. En proyecto hay varios telescopios que están pujando por instalarse aquí en las Islas Canarias. Usted ha visto la evolución de la astrofísica, de la astronomía en España y en el mundo. Ha pasado de pasar mucho frío en el monte con sus telescopios pequeños, rudimentarios, ahora a que los astrónomos ni siquiera van a observar, porque tienen telescopios robóticos y están cómodamente observando en sus despachos. También me imagino que el IAC deberá adaptarse a las nuevas tecnologías, a la moda, ¿no?, de la astrofísica. Queremos estar en vanguardia. Es que en ciencia no se puede estar, o se está en vanguardia o no se está. Y queremos todo. Vamos a ver, me explico. O sea, el objetivo es conocer un poco más del universo al que pertenecemos. Ir penetrando en estos misterios que tanto al ser humano le importan. Y se produce tecnología necesaria. Y tanto los telescopios robóticos son necesarios para ciertas cosas, como los telescopios espaciales. Y en todo lo que es la instrumentación astronómica espacial estamos metidos. No hay ningún proyecto de los buenos de astrofísica que no estemos. Y queremos, y en el ELT, si por fin se hace en Chile, estaremos también. Estamos haciendo un instrumento ya, pergreñándolo para el supertelescopio. Hay que estar en todos sitios. Y yo creo que permanentemente hay que estar dispuesto a lo que está por venir. Y no hay que tener miedo en cerrar lo antiguo y abrir lo nuevo. Sino en ciencia hay que estar siempre en la cresta de la ola. Como siempre ha estado la institución que dirige. Profesor Francisco Sánchez, director del Instituto de Astrofísica de Canarias, ha sido un verdadero placer tenerle en este 200 Galaxias y Centellas. Muchas gracias. A vosotros y enhorabuena. Gracias. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. Esta sintonía de tambores tan étnica nos recuerda y nos introduce en esa sección que dedicamos a responder preguntas muy importantes pero muy cotidianas. Y quien tiene la encomienda de responder a estas preguntas es nuestra compañera Aida Martínez. Buenas tardes, Aida. Buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros aquí en la Facultad de Ciencias de la Información, bajo esta pirámide, para responder, en primer lugar, a unas preguntas sin respuesta. Porque hay muchísimas, nosotros damos muchas respuestas aquí cada semana, pero es cierto que hay preguntas sin respuesta. Pues sí, hay una serie de preguntas que seguro que ustedes, aunque a lo mejor no estén tan al día del periodismo científico, seguro que se la han planteado más de una vez. Voy a empezar a enumerarlas, seguro. Empiecen a pensar porque a lo mejor tienen respuesta y no lo sabemos. ¿Por qué los jerseys de lana encogen al lavarlos, pero las ovejas no encogen cuando llueve? Buena pregunta. ¿Cuándo van a sacar unas galletas para gato que tengan sabor ratón? ¿Y quién las probaría? Porque claro, ¿quién demuestra que eso sabe a ratón? ¿Por qué lavamos las toallas si las usamos después de limpiarnos? Es verdad, eso sí que me lo he preguntado. ¿Qué necesidad? ¿Por qué las peluquerías para hombres y mujeres se llaman unisex? Muy buena también. Está también un poquito cruel, pero que es cierta. ¿Por qué se esterilizan las agujas para las inyecciones letales? Para el trabajo. ¿Por qué las magdalenas se ponen duras y las galletas blandas? Buena pregunta. ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿Ustedes creen que nos mojamos menos por levantar los hombros y encogernos? Sí, a lo mejor sí, el cuello no lo mojamos, eso seguro. También, ¿por qué apretamos más fuerte los botones del mando cuando le faltan pilas? Llega mejor la señal. Lo recargamos de alguna forma, ¿no? Si nada se pega al teflón, ¿cómo pegan el teflón a las sartenes al fabricarlas? Eso. Pueden contestar aquí, si la saben alguna de estas. ¿De qué color será un camaleón cuando se mira al espejo? Bueno, ¿por qué la cubierta del barco se llama así si está a la intemperie? Y no está cubierto. No. ¿Por qué llamamos bebida a la bebida incluso antes de beberla? Es un juego de palabras. ¿Por qué si los chinos llevan toda la vida andando en bicicleta no hay ninguno profesional? No hay ninguno en el tour, es verdad. Yo no sé si es que son tímidos, pero es que no se ríe ninguno, ¿vale? Que a lo mejor no son muy buenas las preguntas, pero... Están con es que son preguntas sin respuesta, ¿eh? Están con el hashtag GalaxiasULL ahí. Bueno, esta es buena. ¿Por qué el pan de molde es cuadrado si el chope, el salami, la mortadela y el chorizo son redondos? Buena pregunta. Sabía que les iba a gustar. No se ajusta, ¿no? A la forma. Pues sí. También, ¿por qué cuando llegamos a lo alto de una montaña ponemos los brazos en jarra? Es verdad. Y qué gusto da, ¿eh? Es como aficiados, ¿no? Es como... Dios mío. ¿Por qué los aviones no están hechos del mismo material que la caja negra? Bueno, eso es porque casi no volarían, pero... Del peso, sí. ¿Por qué siempre va tu madre y lo encuentra cuando tú llevabas 2 horas rebuscando? Ahí, eso nos ha pasado a todos, ¿eh? Lo más fácil es llamar a tu madre. A tu madre. Por cierto, hoy es el día... Estamos grabando el programa, pero se va a emitir el domingo. Hoy es el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres. A todas las madres del mundo, que son las mejores del mundo mundial. Sí. Y más allá. Y más allá. ¿Por qué esta es la última? Dice, ¿qué hay que hacer si uno ve a un animal en peligro de extinción comiendo una planta también que también está en peligro de extinción? ¿A quién te cargas? No, lo apartas o algo, ¿no? Bueno, después de estas preguntas sin respuesta o con dudosa respuesta, sí que tenemos dos preguntas con respuesta. Y le he pedido a Aida que nos proponga una pregunta relacionada con la astronomía y otra con la con la historia y otra con la astronomía. Pues sí, en honor a nuestros invitados tenemos una pregunta especial que vamos a resolver, que hemos intentado resolverla de la manera mejor posible, sino que nos corrijan, ya que están aquí los expertos, que nos corrijan. Para empezar, ¿por qué los trajes de los astronautas son blancos? No sé si se lo han planteado. Por si moda, ser de, es que son de Apple. Sí, si están patrocinados por alguna marca de leche. Bueno, si nos remitimos a una enciclopedia, vemos que el espacio está ocupado por cantidades pequeñas de gases como el hidrógeno y pequeñas cantidades de polvo de meteoroides y cometas. Además, es atravesado por rayos X, radiación ultravioleta, radiación luminosa y rayos infrarrojos procedentes del Sol. También hay rayos cósmicos, compuestos principalmente de protones, partículas alfa y núcleos pesados. Pues debemos decir que en la Tierra estamos protegidos por algo que conoceremos todos, que es la capa de ozono. Gracias a ella, muchos de los rayos cósmicos y gran parte de la radiación rebotan y son devueltos al espacio exterior, manteniéndonos a salvo de sus efectos nocivos. ¿Qué ocurre? Que los astronautas, cuando salen de la esfera de protección de la capa de ozono, son vulnerables, o de alguna forma les afecta, el ataque constante de la radiación, y para ello necesitan que el color blanco de alguna forma los repela de esos rayos y crear una película protectora a su alrededor. O sea que podríamos concluir que el color blanco protege al astronauta del exceso de radiación al no poder contar con la protección que tenemos en la Tierra, que es la capa de ozono. Anda, o sea que les protege de quedarse fritos. Sí. No sé si es cierto lo que he contado o si es... ¿Qué dice aquí? Varios astrofísicos hay por aquí en primera fila. Casi, casi, dice. Pero casi, bueno, casi. Casi sí. Bueno, tenemos de la parte de la historia una pregunta que es bastante curiosa, que no sé hasta qué punto es, si es cierta o es más bien, no sé, alguna creación o algún bulo que circula por ahí. ¿Cuál es el bombardeo más curioso de la historia? Bombardeo entrecomillado. Vamos a situarnos en la Segunda Guerra Mundial, que evidentemente dejó muchos episodios trágicos a su paso, y fue un momento en el que la agudeza mental de las tropas pues despuntó considerablemente, ya no solo en todo lo que era cuestión de estrategia y de defensa, sino que también en otra serie de aspectos que nada tienen que ver con la batalla. Y les voy a poner en situación de lo que ocurría por ese entonces. Nos situamos en marzo de 1941, echen la mente hacia atrás, y nos vamos a referir a la ocupación de Holanda por las tropas alemanas, donde en esa época la represión a los ciudadanos holandeses fue realmente dura. El problema es que Holanda está muy cerca de Alemania, con lo que hacía bastante difícil que se pudiese liberar este país, en Holanda. La única solución de que los holandeses de alguna forma pudieran gozar de libertad pasaba en ese momento única y exclusivamente por la derrota del Tercer Reich. Pero Gran Bretaña, que era uno de los aliados, estaba bastante debilitada porque había luchado contra Hitler, los norteamericanos de alguna forma no se habían pronunciado y Moscú estaba colaborando con Berlín. Pues con este panorama ningún holandés creía posible a corto plazo la salida de esa situación. Pero ocurrió un hecho. El 6 de marzo de ese mismo año, de 1941, la moral de los ciudadanos holandeses recibió un pequeño empujón por parte de los británicos. ¿Qué ocurrió? Durante ese día, una serie de aviones de las Fuerzas Aéreas Británicas sobrevolaron las principales ciudades holandesas y desde ahí arriba no lanzaban bombas, no. Esta vez lo que lanzaron eran una especie de sobres. A medida que esos sobres iban bajando, llegaban a la tierra, los holandeses vieron que se trataba de pequeñas bolsas de té. Anda. Bolsas de 50 gramos que estaban todas, cuando si poníamos a sumar esa cantidad, sumaban un total de 4.000 toneladas de té procedente de las Indias neerlandesas, que es lo que hoy en día conocemos como Indonesia. ¿Tiraron 4.000 toneladas de té? 4.000 toneladas de té a lo largo de una mañana en distintas ciudades holandesas. Los británicos lo que esperaban es que los holandeses pudieran tener esperanza gracias a estas bolsas, estas bolsitas de té, y que pensaran que pronto llegaría el día en el que pudieran disfrutar de esta bebida, como hacían anteriormente, cuando los cargamentos llegaban diariamente a Rotterdam. Además, los británicos, que son muy inteligentes, para cerciorarse de que sus intenciones de alguna forma se entendían, añadieron una nota en cada una de esas bolsitas que ponía la siguiente frase: saludos desde las Indias neerlandesas libres. Mantengan alta la moral. Holanda volverá a levantarse. Qué bonito. Ojalá todos los bombardeos sean de té. De pues té, sí. De manzanilla o de menta polera. O de cualquier otra cosa que no afecte a la población. Efectivamente. Aida, ha sido un placer y, como a todos, muchísimas gracias por estar en este equipo que hace más grande. Gracias a ti. Y nada, antes de terminar, me gustaría contar una anécdota. Claro que sí. Que me pasó a mí cuando estaba, pues no sé, tendría 10 años o así. Me llevaron mis padres a una jornada de puertas abiertas a Izaña. ¿Ah, sí? Sí. Y resulta que en uno de los telescopios, que se llama, como aquí nuestro invitado, Francisco Sánchez. Carlos Sánchez. ¿Cómo? Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Sí, sí. Carlos Sánchez me decía, yo era como muy curiosa, preguntaba todo, estaba viendo todo. Y uno de los técnicos que estaba allí me dijo, si algún día eres astrónoma o eres una persona como muy importante dentro de la astrofísica, este telescopio le pondremos tu nombre. Y al final, bueno, no me decanté por la física, tiré por la química, soy química, pero bueno, hay que dar un elemento químico. La anécdota, sí, un elemento químico en el equipo de Galaxias y Centellas, sí. Muchas gracias, compañera. De nada. Hasta luego. Galaxias y Centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. Es momento de presentarles nuestro segundo invitado, nuestro segundo ilustre invitado, profesor también de esta universidad. Y hoy quisimos mezclar dos disciplinas científicas completamente diferentes, como son y como serán la astrofísica y la arqueología. Aunque es cierto, y luego hablaremos de eso, que la astronomía se ha acercado a la historia, y la historia y la arqueología a la astronomía. Luego veremos cómo se han dado la mano. Nuestro siguiente invitado, como les digo, es el profesor Antonio Tejera. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Juanjo. Gracias por estar con nosotros. Es un auténtico placer tenerte aquí. Por favor, aquí. Un placer para mí. ¿Qué le hizo, como le preguntábamos antes al profesor Francisco Sánchez, por qué prehistoria, por qué arqueología? ¿Qué le hizo decantarse por eso? Pues yo tenía, después de pasar mi mala etapa de estudiante del bachillerato, sobre todo el bachillerato elemental, que fui un alumno muy malo, pues cuando ya, empecé a estudiar quinto y sexto de bachillerato, estamos hablando del paleolítico, estamos hablando del siglo pasado, claro. Y entonces tenía una única obsesión. Me interesaba el mundo de la antigüedad, punto, sin entrar en más. Me daba exactamente, es decir, no tenía ninguna preferencia específica por una etapa determinada ni por un momento. Y entonces, claro, el camino, aparte de otros, en aquel momento cuando hacíamos filosofía y letras, que era la vieja carrera que ha desaparecido, desgraciadamente, había la opción de que cuando se llegaba a tercero de carrera se elegía historia, que es lo que hice. Y entonces, pues, también, ahí ya lo tenía claro, estaba claro que podía ser ese mundo de la prehistoria de la arqueología, porque era ese mundo antiguo. Podía haber hecho también historia antigua, pero tenía mayores preferencias. De modo que ese es el punto de partida, y ahí de ahí vengo, y aquí y así estoy. O sea, no me he movido absolutamente nada. Que no sé si es bueno o malo, podría moverse de vez en cuando, pero en fin, yo soy de los fijos. Seguro que es bueno. Estuvo por Sevilla, luego volvió a la Universidad de La Laguna. Empezó a hacer arqueología, empezó a excavar. En los años 70, más o menos, en esa época se tenía como ahora la sensación, y como se ha tenido en años anteriores, de que ya está todo descubierto, está todo hecho, porque en astronomía cada generación piensa lo mismo, y luego se siguen descubriendo cosas y más cosas. También en los 70 dijo, bueno, ya no creo que encontraré nada importante. Yo terminé la carrera en el año 71, y mi tesina fue sobre cosas de Canarias, y mi tesis doctoral sobre el mundo fenicio del Mediterráneo, ni siquiera de la península, sino también del Mediterráneo. Y recuerdo que en el prólogo que me hizo mi maestro, el profesor Pellicer Catalán, que fue catedrático aquí, luego en Sevilla, donde estuve 2 años y 3 en el Colegio Universitario de Huelva, 5 años por esa Andalucía occidental, recuerdo más o menos que en el prólogo del que me hacía el libro decía poco más o menos lo siguiente, 2 puntos. Habiéndose acabado, diríamos, de los temas de investigación de las cosas de Canarias, le propuse al profesor Tejera que hiciera esto. Y probablemente cuando yo regresé como adjunto, que era la vieja titulación, que ahora son titulares, el 12 de marzo de 1979, y volví a La Laguna como profesor numerario, que es como se llamaba en aquel momento, en el fondo traía, diríamos, esa visión de que todo estaba hecho, ¿no? Y en un momento determinado me di cuenta de que las cosas no eran de esa manera. Y lo que hice fue, y algo así también lo ha expresado de otra manera el profesor Sánchez, empecé por el principio, es decir, vamos a ver qué es lo que hay y con qué criterios nuevos se puede ver las cosas que se han dicho. La revisión del conocimiento, el repensar el conocimiento, que es una cosa muy común y que a veces no nos damos cuenta, eso probablemente nos permite dar un salto cualitativo. Yo creo que se ha dado ese salto cualitativo, pero luego no porque yo lo haya dado, claro está. Ese salto cualitativo en el conocimiento de la arqueología de Canarias viene sobre todo de la obra de don Luis Diego Cuscoy, desgraciadamente desaparecido ya hace bastantes años, y sobre todo del grupo de gentes que trabajamos en este caso en el Departamento de la Universidad de La Laguna, en el Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria, por supuesto en el Museo de Arqueológico, que ahora se llama Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz, y ahora de la Universidad de Las Palmas. Y yo creo que se ha dado un salto cualitativo muy importante en relación al conocimiento de este territorio de 8.000 kilómetros cuadrados, de las viejas culturas africanas, como todo el mundo sabe, en este territorio africano, pero de cultura europea a partir de las conquistas europeas desde 1402 en adelante, ¿no? De modo que por ahí van un poco los tiros, ¿eh? ¿Sabes que la política ha querido utilizar la arqueología para justificar sus propios intereses? Incluso los nazis intentaron situar a los aborígenes canarios como orígenes de su civilización. La arqueología franquista también puso el origen de Canarias en los territorios ocupados en el Sáhara. Usted ha vivido eso, ¿no? Me imagino. Por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo han ido sobreviviendo a esos tumbos? Tres datos rápidos. Cuando se estaba pretendiendo la ocupación de las Malvinas por parte de los argentinos, hubo una serie de arqueólogos que los mandaron para que hiciesen investigación en ese entorno, a ver qué restos antiguos, en este caso, estaban, podían estar relacionados con Argentina. Ese es un dato. Por supuesto, el más importante, sin duda, es toda la tradición del mundo nazi, de triste recuerdo, con un prehistoriador que se llamaba Gustav Kosina y una antropóloga importantísima que se llamaba Ilse Swiderski, que, por cierto, trabajó en cosas de Canarias. Y habla de los rubios y de los rubios como superiores, los morenos. Es una cosa absolutamente alucinante, pero eso está escrito, o sea que no me lo he inventado, del año 1962 o 63. Siempre, no la arqueología en este caso, la historia ha sido tergiversada, lo estamos padeciendo ahora en este momento, lo estamos padeciendo en este momento, y no voy a estar citando el caso nuestro más cercano, sino cualquiera de ellos, en cualquier momento, en el ámbito sobre todo de las autonomías, no digamos lo que está sucediendo, es decir, se ha mezclado Cataluña, que es una cosa adscrita a la Corona de Aragón, que en fin, la, la Corona de Castilla y la Corona de Aragón, que a veces se olvida la gente que existen los reyes católicos, ¿verdad? Y se está mal utilizando. Toda la historia se ha mal utilizado, no digamos en el País Vasco, etcétera. De modo que no solamente la arqueología, desgraciadamente, la perversión humana en este sentido se utiliza o se, diríamos, se, se busca cualquier vericueto para darle carta de naturaleza a algo que, bueno, podía en algún caso tenerlo, ¿no? Pero sobre todo cuando se gestan hechos que no corresponden a la realidad. Y ya podemos decir por fin y asegurar, señalar en el mapa, con un punto, una X, de aquí vinieron los antiguos pobladores. Por supuesto, yo no tengo ninguna duda, yo personalmente, yo, ninguna duda. El que yo no tenga ninguna duda no quiere decir que no sigan existiendo las dudas, que yo las sigo teniendo. Pero diríamos, la duda primordial, que es, por supuesto, el ámbito africano, eso no hay ninguna duda, por supuesto, eso está consolidado desde hace 400 años. Desde hace 400 años que ya los cronistas dijeron que los que las gentes que vivían en las islas procedían de África, de modo que no hay ninguna invención, ¿no? Pero a medida que nos vamos acercando al conocimiento, en el que, por cierto, un astrofísico, buen amigo, que se llama Juan Antonio Belmonte Avilés, en la relación que tú le decías, con el que yo colaboro, aparte de mi relación de amistad, de mi relación de trabajo, todo lo que es la antigua Numidia, eso que es el todo Túnez del actual y el Argelia Oriental, básicamente ese es el territorio nuclear, fundamentalmente, para, desde mi punto de vista, de donde los romanos traen a los indígenas o aborígenes o antiguos pobladores de Canarias en una fecha que, desde mi punto de vista, tiene que estar a finales del siglo I o comienzos del siglo I, entre otras cosas, porque los romanos no penetran el norte de África y no destruyen Cartago hasta el año 146. De modo que la historia, tenemos ahí un punto de referencia fundamental, nunca antes de esa fecha, sino siempre posterior a esa fecha. Yo creo que por los tiros van por ahí. ¿Y Canarias tuvo habitantes antes de los habitantes? ¿Hubieron aquí asentamientos anteriores a eso? Hay colegas míos que sí, que lo defienden, y que las islas fueron conocidas con anterioridad. Yo creo que no, yo creo que no. Desde la última ocupación de la costa atlántica africana, que es la zona de los islotes de Mogador, más o menos en torno al 650 a.C., que es la presencia de los fenicios, de ahí hacia el sur, a pesar de todo lo que se ha explorado en los 450 kilómetros, grosso modo, de costa que hay en la costa atlántica africana, por supuesto incluyendo prácticamente todo lo que es Marruecos hoy y la zona del Sáhara, no existe ni una sola evidencia arqueológica, ni una sola evidencia material que confirme un conocimiento de esa zona. Y 450 kilómetros, yo lamento no decirlo en millas náuticas, es una extensión considerablemente grande para tener en cuenta. Yo creo que los fenicios llegaron hasta ese punto, quizá un poco más abajo, acaso hasta Agadir, pero de ahí para abajo no pasaron. Eso es mi idea. Yo creo que esto es un hecho muy posterior y que, por supuesto, debo explicarles, en este caso, a nuestros radiovidentes y a los que están aquí presentes, que lo que sucede aquí, en esta historia nuestra, no puede desvincularse de lo que acontece en el continente africano. Eso es fundamental, como con posterioridad con el mundo europeo, por supuesto. Nos traen los romanos, nos traen evidentemente en barcos. Sí. Somos descendientes, por lo tanto, de exiliados, de gente que expulsan de esos lugares. O no necesariamente, o no, es decir, la opción de que hayan podido ser exiliados, trasterrados, castigados, en fin, cualquiera de esas versiones, ¿no? Esa es una opción posible, sí. Pero también otra opción posible es que simplemente son unas islas que estaban deshabitadas, como estaban deshabitadas el resto de la Macaronesia, es decir, estaban deshabitadas Cabo Verde, el archipiélago de la Madera y el archipiélago de las Azores, que, como es bien sabido, los descubren los portugueses en una secuencia que va de 1419, 1420 a 1460 aproximadamente, y del mismo modo las islas. Igual que igual que Cabo Verde es poblada con gente negra del Cabo Verde de enfrente, que de ahí viene el nombre de las islas, es decir, la zona de Senegal, con esclavos negros, ¿verdad?, traídos obligadamente, en este caso, para la explotación de la caña de azúcar y otro tipo de productos agrícolas diríamos, de carácter industrial. Ese fenómeno probablemente fue lo mismo, pero no necesariamente desterrados, podían haberlos traído con la intención de que si ocupan con su gente, ese territorio ya es suyo, claro. ¿Verdad? La toma de posesión de un territorio. Por tanto, ahí sí que yo no puedo entrar, y si alguien me lo pregunta, y en este caso supongo que en la pregunta tuya está también esbozada, yo lo que no puedo responder en ningún caso, porque no lo sé, es cuál es de las dos posibilidades. Caben las dos posibilidades. Y se van poblando isla a isla, pero sin embargo nos cuentan, o eso nos contaban hace unos años, que no habían intercambio de aborígenes de una isla a otra, o sea, que no sabían navegar, que no podían ir de un lado a otro, si bien sabemos que se pueden ver luces en otra isla cercana, pero no tenían esa curiosidad o no tenían esa habilidad de navegar. ¿Eso es así? Totalmente. No te olvides que desde la montaña de Tindaya, que es la gran montaña sagrada de los majoreros, sobre todo en la época del solsticio de invierno, se ve el pico de Teide, o sea, fíjate, sí, hasta donde estamos. Y, por supuesto, La Palma se ve espectacular, desde La Palma se ve de manera espectacular, no digamos de La Gomera, el Teide, que es, por cierto, un síntoma que los aborígenes tenían como indicio de que, si se veía muy claro, después llovía. Hay toda una serie de cosas muy interesantes en relación con, diríamos, la perspectiva del territorio, ¿no? Todos los datos que tenemos hasta este momento nos indican lo siguiente. Primero, no es posible documentar nada relativo a la comunicación entre islas en el momento en que ya cada una de estas gentes están aquí, diferentes entre sí. El Hierro se parece en nada a Gran Canaria se parece en nada a Tenerife, Tenerife se parece en nada a Fuerteventura y así, y La Palma, nada tiene que ver con el resto de las islas. De modo que estamos hablando de singularidades. Y mi opinión personal, y así lo he expresado por escrito, es que probablemente son de áreas geográficas y áreas geoculturales diferenciadas que irían, grosso modo, desde esa zona de Túnez, lo que se llamaba el Golfo de las Sirtes en la época antigua, ¿verdad?, hasta el Marruecos Atlántico, aproximadamente, ¿no? Y por ahí van los tiros. Y no pasa absolutamente nada, porque a veces nos empeñamos en que, ¿y por qué tenían que ser parecidos iguales? Y dice, mire usted, no, las culturas prehistóricas del suroeste de la península ibérica se parecen en nada a lo que había en el País Vasco y en nada de estas a lo que había en el Levante. De modo que este es un dato. Y, por cierto, ya para terminar, es común en la antigüedad, en muchas culturas, que desconocían la navegación. Esto es así. Por último, profesor, es cierto que de vez en cuando leemos artículos, evidentemente no en revistas científicas, que comparan la prehistoria canaria con la prehistoria egipcia, maya. Claro, como también momificaban, hubo un intercambio de alguna manera que explica. Claro, hay unas pirámides ahí en Weimar y tal. Bueno, ¿qué opina de esta alianza de civilizaciones antiguas? Con perdón de la segunda parte de la adjetivación que voy a hacer a la primera, es una ficción galáctica, ¿no? Es decir, las pirámides de Weimar, que son los majanos de Weimar, que están hechos a partir de 1820, 1830, con documentos en la mano, nada tiene que ver, por supuesto, con el mundo aborigen, pero no tienen absolutamente nada que ver. Esos son montones de majanos, como los hay en Lanzarote y en muchísimas islas, lo que se llama arqueología rural en tantos lugares del mundo. Punto número uno. Y de luego los mayas, imagínate tú, los 6.000 kilómetros de distancia que nos separan de ese Atlántico, ¿para qué te voy a contar? Y los egipcios, en absoluto. Lo que pasa es que, claro, como había la momificación, lo que pasa es que realmente la gente se olvida y dice, mire usted, es que ya dice Heródoto, el famoso historiador del siglo V antes de Cristo, el famoso griego que también da documentación sobre el norte de África, y dice, algunas poblaciones libias, es decir, estos antiguos, que estaban cerca de Egipto, habían asumido costumbres egipcias. Y ahí es donde está la clave de la cuestión desde mi punto de vista. Probablemente hechos culturales tan singulares como la momificación, que solo se momifica en Gran Canaria y en Tenerife, y algo, un resto aislado, pero de muy poca consistencia, en la isla de La Palma, probablemente es un conocimiento antiquísimo del norte de África que nos llega aquí por la vía de esas poblaciones. Pues, profesor Antonio Tejera, ha sido un placer escucharle esta clase magistral de arqueología y de historia, que algún crédito nos darán por ella. Muchísimas gracias, ha sido un placer, un aplauso. Gracias a vosotros. Bueno, pues no me quiero despedir sin darle las gracias al equipo docente y directivo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna y al público que hemos tenido hoy con nosotros, alumnos de esta facultad, creo que de segundo curso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y espero que les haya servido para algo. Muchas gracias. De esta semana, de esta manera, perdón, llegamos al final de este programa, esta versión radiofónica que tenemos en Canarias Radio La Autonómica, pero saben que seguimos muy vivos en internet durante toda la semana, durante todo el año, a través de Twitter, Juanjo Martínez, Facebook, facebook.com/galaxiasycentellas y sobre todo en nuestra página web www.galaxiasycentellas.com. En la técnica, Gunnar Benítez, Josefina Mateos, en la colaboración, Aida Martínez, Verónica Martín, Osvaldo González, Gregorio de la Fuente, Daniel Marín, Natalia Ruiz, y en nombre de todo este equipazo, ¿quién les habla? Juanjo Martín, que les emplaza hasta la próxima semana. Eso sí, solo si son curiosos. Buenas tardes, hasta luego.